Los viernes a las 12 del mediodía te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria los viernes a las 12 del mediodía por FM Sierras 107.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes, acá estamos en Memoria Giratoria, nos reencontramos nuevamente en esta radio comunitaria que tanto nos gusta y en este programa que tanto nos gusta hacer. Estoy acá sentadita con el micrófono, con el mate preparado y le doy la bienvenida a mi compañera Andrea y también a Julián en la operación. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a Memoria Giratoria, como decías vos, Analía, un nuevo programa y una alegría de volver a compartir con todos ustedes otra vez un rato de hacer memoria, de estar juntos un rato, de reflexionar, de plantearnos temas, compartirlos y bueno, y acá está, y compartir este atardecer tan maravilloso de otoño que nos sigue acompañando acá en este precioso valle de Tras la Sierra. Ay, sí, la verdad que un clima espectacular, realmente bien otoñal para estar durante el día afuera y bueno, ya ahora escuchando la radio, escuchando Memoria Giratoria, escuchándola por la 104.9 o por www.radiolaschacras.blogspot.com. Ahí nos sintonizás y nos podés escuchar y también nos podés dejar un mensajito al 2664-379-667. Acá estamos para compartir esta memoria giratoria. Y también contarles que estamos como Memoria Giratoria en Instagram, con Memoria Giratoria en, y también a través del Instagram de la radio FM. Como en 104, las chacras 104, ¿no es cierto? Sí, las chacras 104 y también estamos los viernes a las 12 del mediodía por FM Sierras Comechingones 107.9. Así que bueno, lindísimo volver a compartir con todos ustedes este atardecer serrano y empezamos un poquito con una buena noticia, ¿no? Una buena, no del todo, no para hacer papá pipé, pepe, pero... Pero bueno, el año pasado iba a decir, mira, el lunes pasado estuvimos escuchando la entrevista que le hicimos a Rosita Farías, justamente de la Asamblea del Algarrobo, por el conflicto que hay desde hace muchos años y sobre todo porque habían... encarcelado a alrededor de 10 u 11 compañeros, ¿no?, que se están oponiendo a la mina. Después de 14 días presos y ante la imposibilidad de presentar pruebas, ¿no?, que justifiquen extender la prisión, bueno, la fiscal Marta Nieva firmó un decreto de liberación. Hoy, lunes, a las 2 de la tarde, quedaron en libertad bajo caución de los asambleístas antimineros de Andalgalá. En Catamarca, de todas maneras, van a seguir ellos, o sea, tienen una causa, siguen la investigación de los incidentes ocurridos, pero la Asamblea del Algarrobo expresó muy claramente que los incidentes que sucedieron en las oficinas de Agua Rica no fueron actos no fueron actos voluntarios, ¿no? O sea, se quiere criminalizar, ¿no?, la protesta, se quiere criminalizar a los miembros de la asamblea, pero la lucha continúa, ¿no es cierto? Así que no fueron actos de vandalismo, como se pretende hacer creer. O sea que fueron actos que hay que inscribirlos dentro de un contexto de lucha histórica de este pueblo de Andalgalá. Pero bueno, queríamos anunciar esto, que estas personas, después de 14 días, quedaron en libertad. Sí, de algún modo se dio un paso para que la lucha continúe, ¿no? Por supuesto que es una excelente noticia que los compañeros que estaban pertenecientes a la asamblea y a las organizaciones sociales que se están oponiendo a esta política extractivista de la provincia, bueno, estén ya con sus familias. Y hablando un poquito, bueno, la verdad es que volvemos a vivir momentos muy aciagos, ¿no? Preocupantes por las noticias que están llegando de todos lados, ¿eh? No solo de Buenos Aires, sino que está, digamos, lo que está pasando a nivel país. Es una escalada de una curva ascendente de la pandemia, con el nombre que le quieran poner, segunda ola, como lo quieran llamar, pero claramente, bueno, estamos siendo atravesados nuevamente por la pandemia y sus efectos, que en este caso aparecen, parecería ser, que es un error creer que es lo mismo que el año pasado. Claramente se está viendo que no es lo mismo, ni por el tipo de, o sea, ni por cómo afecta, ni a la población que afecta. Y bueno, y Córdoba no es la excepción. Hoy, mientras preparábamos el programa, comentábamos con Ana una nota que salió en Página 12, que menciona justamente este asunto, que Córdoba, el gobernador de Córdoba está más preocupado en estos momentos por su agenda política, por lo que va a ser su postulación como su candidatura, ¿no?, para presidente para la 2023. Y que grita o que enfatiza más que nunca su acción actual, que es Córdoba no para y no la detiene ningún COVID. Esto realmente, bueno, traemos la noticia porque un poco nos da la impresión que ante los anuncios nacionales y lo que reflejan los medios, pero por otra parte también lo que sucede en las localidades cercanas, ¿no? Porque no hace falta irse muy lejos para notar que hay un montón de gente más que antes que está enferma y que hay muchos jóvenes que están enfermos. O sea que es muy, muy, mucho más contagioso que antes. Todas estas cosas creo que uno las puede palpar y darse cuenta en el cotidiano. No hace falta ir a ningún medio para enterarse de esto. Pero lo que sí nos preocupa es esta displicencia del gobernador, ¿no? Que tiene esta actitud que en algún lugar recuerde a la de Rodríguez Larreta, y ni que hablar a las actitudes de Macri, donde lo que prima es esto, que si tenés que morirte, te morís, listo. O sea, hay otras cosas. Esto, lo que dice el gobernador, Córdoba no para y no la detiene ningún COVID. Por eso las restricciones que hay en Córdoba son muy tenues, no hay controles, no tenemos realmente noción cómo se está vacunando, dónde se está vacunando. O sea, uno puede entrar a las páginas de la provincia, pero es muy poca la información que hay, y también el tema de las camas. Ahí en Página 12, Ana, ahí también hablan con unos terapistas, ¿no? Sí. De los hospitales de Córdoba capital. Sí, justamente Estela Jiménez, que es la titular de la Unión de Trabajadores de la Salud, la UTS, dijo que ellos, todo el personal, está detonado por la pandemia. Detonado por la pandemia, por los salarios que están muy por el piso, por el cansancio que llevan acumulados, por el miedo al contagio, y que justamente están convocando y están anunciando que este viernes 30 van a hacer otro paro con movilización para reclamarle al gobierno provincial que atienda la situación, ¿no? Que vea y que accione sobre lo que está pasando. En Córdoba solamente se pidió no circular entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, y solamente se cierran bares y bingos. No hay controles, siguen las fiestas clandestinas, fiestas que se publican en redes, como por ejemplo una que organizó el empresario Palazzo, que es el de Cosquín Rock. Así que imagínate, ¿no? Abiertamente, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta también, que el porcentaje de contagiados que están ingresando a Córdoba, alrededor del 76% son personas que no superan los 46 años. Estamos en esa situación en esta provincia, ¿no? Mientras, justamente, el gobernador sigue inaugurando obras y sigue repitiendo su frase: Córdoba no para, las escuelas no se cierran, y dice y agrega: los empresarios y la gente del campo de la provincia saben que pueden contar con el gobierno provincial. Ya no sé si reír o llorar. Sí, parece ser que, bueno, en la misma nota que estamos, comentan también que se le hizo una entrevista a un virólogo, Lamberghini, de que Radio Universidad de Córdoba habló con él, y él fue muy categórico al decir que le parece que tiene que haber un cambio radical, contundente, que implique medidas por la autoridad gubernamental mucho más estrictas que las que se está tomando ahora, y que tiene que haber un cambio también de conductas en la sociedad para que se tome realmente conciencia de lo que está pasando, porque la verdad dice que si no hay un cambio de actitud, bueno, augura un pronóstico realmente muy negro. Piensa que él dice categóricamente que le parece que se va a morir mucha gente acá en Córdoba. Y que recién ahora el intendente de Córdoba Capital, Martín Yariora, se animó a decir que podría haber una cuarentena estricta. Así que la verdad es que esperemos que no sé, que el Estado se llame a la reflexión, el Estado cordobés, y que tome debida, que no sea muy tarde cuando tenga que tomar las medidas, ¿no? Así es. Y por otro lado, queríamos mencionar y no dejar pasar nuevamente que a partir de junio tendremos, ¿no?, vacunas, ¿no?, que se van a producir. Esta noticia se estuvo escuchando, pero bueno, le queremos dar la bienvenida a la producción de vacunas Sputnik. A partir de junio se prevé que alrededor de 1 millón de vacunas se van a estar haciendo. Bueno, si el primer se mandó días pasados, se mandó una cantidad al Instituto Gamaleya para que sean analizadas, y bueno, una vez que se dé el ok, arranca la producción de vacunas, siendo Argentina el primer país en América Latina en producirlas. Y esto sí, ¿no?, viene como a presentar una perspectiva un poco alentadora para América Latina también. Sí, por supuesto, para todo el continente. Y bueno, estamos ya próximas a arrancar. Queremos contarles que hoy tenemos la columna de nuestra antropóloga querida Julieta Quiroz, con historias de acá. La columna de Julieta Quiroz se va a, va, digamos, el eje de la columna tiene que ver con Lorenzo Altamirano, que es un vecino de Tras la Sierra, que el año pasado también lo estuvimos escuchando cuando nos contaba sobre la producción del toronjil y del cedrón. Y en este caso va a hablar sobre migraciones, ¿no?, de Tras la Sierra, ¿no? Un lugar que está en continuo movimiento, y la actividad migratoria, la actividad migratoria y el trabajo no formal, con todo lo que eso tuvo como consecuencia en otros años, fue una característica de estas zonas de Tras la Sierra. Así que por ahí va la columna de Julieta. Sí, sí, los famosos trabajadores golondrinas, ¿no? Que se llaman así porque van cambiando de trabajo según las estaciones, al igual que la vida de las golondrinas. Y bueno, y también tenemos una entrevista muy interesante a Liliana Martín, que es como la representante de la Mesa Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, en ocasión de cumplirse un año del asesinato de la artesana Cecilia Basaldúa. Así que, ¿te parece? Así que, bueno. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos en eco. Nos metemos con el tema musical. ¿Sabes que te voy a invitar a escuchar a Monsieur Periné, que va a interpretar una canción que se llama Sabor a mí? Dale, me encantaría. Soy tan pobre que otra cosa puede. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Sí, seguinos con nosotras en Memoria Giratoria, así como te lo dice Julieta, qué lindo que estés con nosotras compartiendo este programa de Memoria Giratoria, a pesar que ahora vamos a hablar un poco sobre un tema que nos sigue entristeciendo muchísimo, porque se está cumpliendo un año del femicidio de Cecilia Basaldúa, y familiares, amigos y colectivos feministas marcharon ayer, domingo, reclamando justicia por esta joven viajera, mochilera, que se había instalado en Capilla del Monte porque tenía ganas de escribir un libro sobre sus experiencias de viaje. Bueno, 35 años, ¿sí? Una joven, re joven, hermosa por las fotos y la onda que se le ve. La gente se estuvo reuniendo ayer al mediodía en la Plaza San Martín, de ahí de Capilla del Monte, y vino la familia de Cecilia. Ahora vamos a escuchar un audio de su papá, Daniel Basaldúa, que justamente cuestiona la investigación. El caso de Cecilia Basaldúa lo traemos porque a nosotros como comunidad, no solo porque es un femicidio, sino también porque a nosotros como comunidad sabemos de lo que nos dicen que nos falte una joven, ¿no? Sabemos, entendemos perfecto lo que quiere decir que una mujer desapareció de nuestro lugar y que no sabemos dónde está. En el caso de Cecilia sí se sabe, porque se encontró su cuerpo y fue un femicidio. Pero lo que encontramos en común es que la justicia nuevamente obstaculiza los procedimientos y, en lugar de esclarecer, entorpece. Y también tenemos una entrevista a continuación del audio, ¿no, Ana? Así es, hoy entrevistamos a Liliana del Movimiento de Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, que justamente nos trae, aparte del asesinato, del femicidio de Cecilia Basaldúa, nos explica un poquito en qué consiste este juicio ético, feminista y antipatriarcal que se está haciendo desde hace un tiempo, donde se reúnen mujeres y hombres también de toda América Latina, con el objetivo de visibilizar estos crímenes y estos femicidios y estos actos de injusticia por parte del aparato judicial. Así que, si les parece, escuchamos primero a Daniel Basaldúa, que en el día de ayer estuvo en Capilla del Monte, acompañado de su mujer, presentado por Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, en la plaza. Y a continuación, la entrevista. Muy interesante, les sugerimos que la aprovechen al mango. Bueno, gracias. Escuchaba atentamente ahí a la compañera. Y bueno, es lo que quería Cecilia. Cecilia andaba por esos lugares, anduvo en México, Guatemala, Costa Rica, Salvador, Ecuador, siempre con los pueblos originarios, ella, eso era lo que quería. Y bueno, yo creo que ella está con todos ustedes ahora, no tengo ninguna duda que está con ustedes, que está en esta lucha, y bueno, les pido a todos que no la abandonen. Nosotros padecimos la justicia patriarcal con Paula Kell, que no nos dio nada de lo que nosotros pedimos, y tapa femicida, por supuesto. Creemos que hay algo atrás, ¿no? Esto no es casual, ¿no es cierto? Y bueno, pedimos públicamente que revea eso, y si no, que la hagan a un costado. No puede ser que no haya un poder que no mueva a esa mujer. Esa mujer, lamentablemente, se le fue de la mano el caso, o es corrupta. Yo creo que no es corrupta, que se le fue de las manos. Entonces que se haga un costado y que deje que actúe otra gente y que investiguen de verdad lo de Cecilia. Y bueno, la familia va a estar siempre, yo estoy acompañado acá con mi sobrino, mi hermana, con mi yerno. Ellos vinieron de Buenos Aires, hay muchos que están en Córdoba, vinieron para estar presentes con Cecilia, pues Cecilia era nuestra guía, nosotros estábamos orgullosos de Cecilia, de lo que hacía. Ella viajaba, lo único que quería hacer era viajar, viajaba sin medio, viajaba a dedo, porque decía que la libertad era eso, no hacía falta tener dinero para recorrer el mundo y estar en distintos lugares y pelear por lo que están peleando ustedes también, que es por la libertad, para que no venga un hijo de puta y porque es mujer o porque depende cómo anda vestida al ataque. Eso es lo que se tiene que terminar acá en este país, y que realmente cuando los jueces no cumplan, que sean juzgados. Eso es lo que hace falta acá, que los jueces sean juzgados, porque para eso ganan muy bien, tienen unos buenos sueldos, ¿eh? Entonces tenemos que exigir, nosotros tenemos que exigir como pueblo, que haya más gente cuando hay una protesta así, porque estamos por todos. Así que gracias por estar a ustedes, y es un comienzo. Seguimos acá en Memoria Giratoria, y en esta ocasión estamos con Liliana Martín, quien ya nos ha acompañado otras veces. Liliana es una representante del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte. Hola Liliana, te damos la bienvenida con Analía aquí a Memoria Giratoria una vez más. ¿Cómo andás? Hola, bien, muy bien, muchas gracias por llamar, con agotada, pero felices, porque la jornada de ayer fue realmente muy buena, muy emocionante y muy conmovedor a su vez, ¿no? Hola, ayer. Sí. Liliana, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Analía? Y bueno, justamente tras un año del asesinato, del femicidio de Cecilia Basaldúa, contanos un poquito qué sucedió ayer, en qué consistió la actividad, ¿no?, que realizaron en el día de ayer. Sí, ayer, bueno, fue... obviamente las fechas a nosotros nos marcan, como a todo el mundo. Ayer se cumplió un año de haber encontrado el cuerpo de Cecilia. Nunca supimos exactamente la fecha del femicidio, pero bueno, esta es la fecha que le quedó a la familia y la que nos queda a todas las que estamos en Capilla del Monte como la fecha más terrible en su momento, ya que encontraron el cuerpo de Cecilia en el basural hace un año. La actividad de ayer fue justamente... rememorar estos momentos, saber de que hay una justicia que no avanza y o en realidad retrocede o traba la investigación. Estuvieron los padres de Ceci, Susana y Daniel, que la verdad que siempre haciendo un sacrificio impresionante. Ellos viven en Buenos Aires, vinieron pura y exclusivamente a la marcha con otros familiares, y bueno, así como lo remarcaron ellos, lo que no pueden comprender es que la justicia, y en este caso la fiscalía, que tendría la misma intención que la familia de encontrar a los culpables, haya puesto tantos frenos en la investigación. Esto fue una parte, la primera parte de la jornada de ayer, donde nos movilizamos, fuimos a las casas a la municipalidad, a la casa de uno de los sospechosos principales que tiene la querella, que es donde fue vista con vida por última vez Ceci, y luego nos dirigimos a la comisaría y después hicimos el trayecto típico por la calle principal de Capilla. Y el cierre de esto, habíamos anunciado un juicio ético feminista a la justicia patriarcal, y se hizo un Zoom donde participaron compañeras de Bolivia, compañeras de Guatemala, de México, conectadas con este tema que las feministas de Avia Yala lo hacen permanentemente, que son los juicios a la justicia patriarcal. Creemos que ese es un eje que cuando uno no tiene poder, digamos, por lo menos la visibilización nos queda como única herramienta. Y se presentaron casos como el de Cecilia Basaldúa, el caso de Gilda Morales, en cuanto a lo que la justicia hace con el tema de madres protectoras y padres abusadores, el caso un colegio privado en Córdoba que también tienen denunciado hace muchos años 16 casos de abuso en la infancia y que no se resuelve. Y el último caso que también nos conmovió mucho, el caso de que estuvo presente Miriam Villalba, hermana de Laura Villalba, que está detenida en Paraguay, perseguida desde hace muchos años, donde hay dos niñitas de 11 años que fueron masacradas, torturadas en Paraguay por el ejército y el Estado paraguayo. Esto es un poco la síntesis, y perdón por lo largo. No, por supuesto, gracias por darnos esta información, porque no solo la traba está en la justicia patriarcal, sino también en que no se visibiliza lo suficiente, digamos, como los medios reproducen otras noticias. Estas noticias no se conocen, por ejemplo, esto. No se conocen y muchas veces ni siquiera podemos penetrar en estos medios de comunicación que invisibilizan, no por honor, sino porque hay una intencionalidad que esto no aparezca, ¿no? Sí, qué interesante que en el caso también de ayer, que en la convocatoria de ayer, no solamente se trajo a la memoria el caso de Cecilia, sino que también se hizo colectiva esa lucha por Cecilia, también permitió que se visibilicen otras situaciones, ¿no?, de violencia patriarcal. Eso también me parece que es algo muy importante que tiene el movimiento plurinacional, ¿no? Tal cual, y además esto que repercute por un Zoom en distintos países de América, esto también es interesante porque coincidimos en este Zoom que esto es, no es solamente en la Argentina, sino que es una herramienta que el patriarcado, que el sistema capitalista usa, que es el patriarcado, la justicia machista, la justicia misógina, una justicia que, por ejemplo, con el tema de la infancia, sobre todo en Córdoba, aplica y sigue aplicando el síndrome de alienación parental como una forma de destruir a las mamás protectoras. O sea, esto se usa permanentemente a pesar de que está prohibido a nivel internacional y no se reconoce este síndrome como existente, ¿no? Claro, Lucía, que nos cuentes un poquito de en qué consiste este síndrome, que no lo conocemos. El síndrome de alienación parental es una figura que ya está comprobado a nivel internacional que no existe, que justamente la crea un psicólogo, no voy a acordar ahora el nombre, que es un psicólogo que fue declarado pedófilo. Sigue aplicando en Córdoba y en muchos lugares del país. El síndrome de alienación parental supone que la madre hace un lavado de cerebro del niño o la niña para que diga determinadas cosas. O sea, anulando a la criatura como si fuera un objeto al cual uno puede manipular y poniéndolo realmente como objeto y no como sujeto de derecho. Este síndrome es el que se aplica permanentemente en todas las disputas que existen a nivel judicial en Córdoba y están denunciados prácticamente todos fiscales, servicios de peritaje que se hacen, se realizan peritajes en cuanto a cámara Gesell, situaciones de abuso con niñas, pensando de que un niño va a entrar a la cámara Gesell y va a decir sí, me abusaron, o no me abusaron. Esto es algo así como una herramienta que han encontrado. Por lo tanto, las madres protectoras generalmente son tildadas de locas, de bipolares, de esquizofrénicas, como ha estado Gilda Morales. En el caso de Gilda Morales, hace 6 años que no tiene contacto con su hijo, y su hijo está en una situación muy muy vulnerable con el progenitor, está acusado de abuso, donde ha perdido peso, está desnutrido, perdió sus dientitos fijos, o sea, una situación de mucha vulnerabilidad. La justicia no reconoce el estado en que se encuentra este niño, a pesar de las denuncias, obviamente, que ha hecho Gilda, ¿no? Tremendo. Yo, por mi parte, la última pregunta es, para que nos enteremos de este lado, ¿cómo es que surge esta conformación de porque leo que esta reunión del juicio ético y feminista a la justicia patriarcal está en su tercera audiencia? En realidad, el movimiento feminista Via Yala recorre toda América Latina y toda América hispanoparlante, Centroamérica también, y se reconocen como los movimientos que generalmente surgen de los pueblos originarios. Recorre toda Latinoamérica tratando de exponer justamente las de violencia institucional que sufren mujeres y todas las disidencias en América Latina. Una de las banderas más importantes, como alguien que ha marcado un camino, es Berta Cáceres, y distintas figuras tan emblemáticas en los movimientos ambientales también de América Latina. Es lo que se reconoce como los pueblos por el buen vivir, ¿no? O sea, esta consigna del buen vivir. Nosotros nos conectamos con el Abya Yala, tenemos algunas cosas muy lindas, por ejemplo, el espacio de Alina Sánchez, una doctora, una médica que muere en el Kurdistán, que decidió su militancia en el Kurdistán como médica, lamentablemente hace ya 3 años que falleció, la verdad que la fecha no la recuerdo, y se están haciendo espacios con el Abya Yala y Pañuelos en Red, espacios de educación popular. Todo este recorrido que uno va haciendo realmente enriquece tanto, porque las realidades que uno piensa que son solamente nuestras son transversales y comunes a toda América Latina, ¿no? Y entonces el Abya Yala propone estos juicios éticos feministas a la justicia patriarcal como una herramienta. Un poco la idea de las feministas de la Abya Yala es unificar nuestras luchas, digamos, con el tiempo que podamos y la distancia que tenemos. Participan, ya te digo, mujeres de toda Latinoamérica, y todo comienza generalmente en estos juicios con una ceremonia que hacen compañeras de los pueblos originarios como para iniciar estas jornadas, y se han hecho muchísimos juicios en toda Latinoamérica. En Argentina es la tercera audiencia, la primera fue en el Chaco, en el encuentro de mujeres, que en ese momento era encuentro nacional y ahora es encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, y se establece como una forma de trabajo también en esto de la denuncia, de juntar estos casos que están atravesados por distintas formas por la justicia que es tan injusta. En el caso de Cecilia, una investigación realmente lamentable. En el caso de Gilda, el tema de la no reconocimiento de la ASI, ¿no? Del abuso sexual en la infancia. En el caso de Laura Villalba, que está presa, detenida en una cárcel de máxima seguridad, es justamente una de las maternidades en resistencia que ha sido criminalizada. La historia de Laura es que le matan a su hija, a una sobrina de 11 años, que eran ciudadanas argentinas y fueron a Paraguay a conocer a sus familiares. Y como la familia Villalba está muy marcada por la persecución política, lamentablemente las acribillan y las vulneran a estas dos niñas, todavía no pueden recuperar los cuerpos, no tienen partida de defunción, y Laura, que acompañaba y buscaba también el cuerpo de su hija, que es una de las dos niñas asesinadas, es detenida con acusaciones terribles, hasta la acusan de abandono de su niña, cuando en realidad el ejército paraguayo la masacra. O sea, todas estas cosas que por ahí la gente lo ve como un título periodístico y después pasa, son cosas que nos están pasando, nos pasan a nosotros como sociedad. Entonces, en estos juicios, visibilizar todas estas cuestiones también nos hermana, ¿no? Nos unifica en esto de denunciar a la justicia. Así es. Sí, nosotros también tenemos el lamentable caso de Delia Jerónimo Polijo, que también hace más de 2 años que los padres esperan que la fiscalía le dé alguna respuesta, y totalmente parado y cajoneado, sin explicaciones, el caso, ¿no? Así que también... Es que ayer hablábamos justamente con las compañeras de la Abya Yala. Bueno, está bien, la denuncia es una parte. Todavía nos falta concretar algo que realmente implique un cambio en esta justicia. Nos desaparecen mujeres, nos desaparecen niñas, nos abusan niñas, y seguimos denunciándolo, pero lo seguimos escuchando a las mismas personas, ¿no? Y no hay ninguna transformación. en todo esto. Entonces, ahora nos queda todavía un paso más, que es ver qué hacemos con todo esto. Así es. Bueno, Liliana, muchísimas gracias como siempre. Muy, muy interesante, muy importante todo lo que nos contaste hoy. Desde acá de Memoria Giratoria y desde esta radio comunitaria, te lo agradecemos muchísimo, ¿eh? Bueno, justamente la memoria es lo que nosotros no tenemos que perder. Esta memoria que hace que nos podamos seguir comunicando, a pesar de no nos conocernos personalmente, sí. Las redes son las cosas que importan. Gracias a ustedes. Gracias, Liliana. Gracias. Y desde acá nuestro compromiso desde la radio justamente es este, ¿no? Visibilizar todas estas situaciones de violencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Igualmente. É assim um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. estamos acá. Seguinos en Memoria Giratoria. Bueno, continuamos acá en Memoria Giratoria con los compañeros que están, los que vienen de visita, los que pasan, saludos. Acá tenemos la visita de Maru y de la Elu, que está a UPA de Julián, y a mí me da vuelta la cara. ¿Vos podés creer? Bueno, Andrea, bueno, seguimos en Memoria Giratoria. Sí. Realmente, muy interesante la entrevista de Liliana Martín. Y bueno, tenemos que continuar. Te recordamos que en el próximo bloque vamos a estar con Historias de Acá, la columna. La columna de Julieta Quirós, Historias de Acá, que hoy nos trae un tema muy interesante que tiene que ver con el trabajo migratorio de los habitantes de esta zona y de muchas otras zonas del interior del país también, como fue habitual durante muchos años. Así que no te la pierdas, que en un ratito nada más vamos a empezar con la columna de Julieta Quirós. Y ahora queríamos traer un poco a la memoria histórica, porque dentro de dos días, el 28 de abril, pero del año 1774, allá por el tiempo, hace bastante, se realizó acá muy cerquita, en el Valle de Tras la Sierra, en Villa de Pocho, en el departamento de Pocho, la rebelión del común, o la rebelión de los comuneros. Sí, así se la conocía. Un pacto muy interesante que se firma a partir de esta rebelión, que es el pacto del Chañar. Y vamos a contar un poquitito acerca de este acontecimiento histórico que es tan importante, ¿no? En realidad, contextualizar un poquito y sabiendo de que hace más de 500 años, bueno, los relatos oficiales se encargaron de ocultar todo tipo de resistencia que hubo en América Latina, ¿no? Y también se encargaron de ocultar todas las denuncias que se hacían sobre las atrocidades que la corona española, que la iglesia y que después los estados modernos cometían con la población de América Latina. Ya desde su fundación en Córdoba, ¿no? Córdoba fue fundada en el año 1573, hubieron un montón de disputas por parte de los conquistadores con el objetivo de someter a los pueblos, de empadronarlos para el repartimiento y sobre todo de apropiarse de la tierra, del recurso natural. Y en ese contexto siempre hubieron luchas por la emancipación. En el año 1578 hubo un levantamiento de los comechingones, ¿no? En la región de Ongamira, que hoy es la actual Capilla del Monte. Y después se fueron sumando otros levantamientos. Pero lo que hoy queremos traer a esta memoria es el que sucedió el 28 de abril, que en realidad empezó el 3 de abril, de 1774, acá cerca, en Villa de Pocho, un lugar desconocido, va, mejor dicho, un lugar conocido, pero poco conocido por la historia, ¿no? Donde el poder colectivo fue muy importante. Andrea, estás ahí en línea, me estás escuchando, me imagino. Sí, acá estoy. Ah, bien. Mira, te cuento que esta rebelión del común o de los comuneros, para definir a este movimiento en donde se firma este pacto de los Chañares, un 28 de abril, sucedió antes de la Revolución Francesa. Nada más que siempre uno recuerda la Revolución Francesa. Sucedió antes también de la rebelión de Tupac Amaru y antes de la Revolución de Mayo. O sea que fue el primer acto emancipatorio que hubo en América, y acá muy cerquita nuestro. Ya en el año 1784, nosotros todavía pertenecíamos al Virreinato del Perú, todavía no era Virreinato del Río de la Plata, un grupo de 300 comuneros, 300 trabajadores y trabajadoras, eran hombres y mujeres, lograron que las autoridades coloniales firmaran ese documento libertario, un documento libertario que reconocía a los habitantes de la localidad de Villa Pocho, Salzacate, Las Palmas, la libertad de elegir a sus propias autoridades sin la gobernación de ningún europeo. Este movimiento solicitaba la expulsión del maestre de campo y del juez que estaba en la pedanía, y tenían 8 puntos que ellos, para ir sintetizando lo que ellos pedían, había 8 puntos que ellos pedían en esas reivindicaciones, en ese petitorio. Uno, que el maestro, que se llamaba Isaza, y el juez, llamado Tordesillas, sean quitados de sus cargos, sean expulsados del valle por todos los delitos que cometían. Estamos hablando de abusos sexuales, estamos hablando de sometimiento a la población, a trabajos prácticamente esclavizados y todo lo que sabemos que cometieron los conquistadores. Otro de los puntos era que no gobierne la región ningún maestre de campo y ningún juez, que ellos no querían ser más gobernados por europeos, que Basilio Quevedo sea transitoriamente líder del grupo. Basilio Quevedo era uno de los comuneros, que los capitanes puedan nombrar a sus colaboradores, que se les entreguen armas, algo muy importante, ¿no?, para poder defenderse, y que el mayor Moreno, que era el traidor del movimiento, no tenga ningún tipo de cambio de cargo. Y lo más importante que pedían en este pacto de los chañares, estos comuneros, es que ninguna persona sea juzgada o sea llamada a declarar o sea apresada de manera individual, porque ellos eran un movimiento. O sea, cuando los llamaban tenían que ser de manera grupal, colectiva, no de manera individual. Entonces, a partir de esto, a partir de que ellos se rebelan ante el maestre y ante el juez, se firma este pacto de los chañares, ¿sí? Pero, de todas maneras, después lo que sucede es que estos comuneros son apresados, son llevados a prisión, a Córdoba, son muy maltratados, estuvieron en una situación, estos 16 comuneros que quedaron detenidos y que quedaron olvidados, fueron reducidos a una situación prácticamente de piel y hueso, cuentan las fuentes, ¿no? Esto está plasmado en las fuentes. Pero lo importante que queremos traer acá en Memoria Giratoria es que esta insurrección de estos rebeldes, de estos comuneros, de estos vecinos, es un símbolo de lucha por la libertad, un símbolo de lucha por la justicia y sobre todo un aprendizaje de la fuerza colectiva, porque todo lo lograron en conjunto, como grupo. Así que queríamos traerlo porque realmente esto no se escucha, no está por lo general en los libros de historia, como están, por ejemplo, la Revolución Francesa, que no es un hecho menor, por supuesto, pero que estaría bueno que también a la historia argentina estas rebeliones se traigan, ¿no? Que podamos reflexionar sobre la importancia de actuar en colectivo, ¿no? Así que luego de esta rebelión, 6 años más tarde en Perú, se preparaba la de Túpac Amaru, que fue uno de los levantamientos más importantes que tuvo nuestro continente. ¿Qué te parece, Andrea? Así es. Sí, y esto que decís vos, esto, la verdad es que es muy interesante, yo no lo tenía para nada presente, muy interesante, y este mensaje, ¿no?, la fuerza de lo colectivo, que me parece que es tan necesario que en los momentos que estamos viviendo, como sociedad, realmente no solo lo escuchemos, lo repitamos, sino que hagamos de esto un verdadero aprendizaje, porque la situación está complicada y no parece que deje de estarlo, y solamente la fuerza de lo colectivo me parece que es el camino de salida, más allá de las vacunas y de los cuidados, ¿no? La fuerza de lo colectivo está en los cuidados y en las vacunas, y también en esto de acompañarse, de ayudar al otro, de tener en cuenta que el accionar de uno tiene consecuencias sobre el resto y al revés. Claro. Bueno, muy buena, muy interesante, la historia, ¿viste? ¿No? Y este hacer memoria. Y también pensarnos que a pocos días del 1 de mayo, ¿no?, del Día de los Trabajadores, si uno va en retrospectiva, si uno va hacia atrás, hay un montón de indicios en toda nuestra historia de emancipación, de trabajo colectivo, así que como para

Estás en Memoria Giratoria. Bueno, acá seguimos en Memoria Giratoria, todavía no nos fuimos y agradecemos mucho a Julieta Quirós, a nuestra antropóloga y vecina, con esta hermosa columna que también se puede escuchar por otras radios, como ella anunció. Lo escuchábamos a Lorenzo Altamirano, vecino de Travesía, con un testimonio muy valioso, muy rico, ¿no? Así que muchas gracias, Julieta, muy linda la columna. Sí, qué interesante, qué lindo que es conocer las historias de acá, ¿no? Porque muchas veces uno, bueno, de estos paisajes maravillosos y toda esa naturaleza, pero también ahí tiene toda una historia de sus pobladores, de sus trabajadores, y esto, ¿no?, de que estas historias de estos trabajos que se realizan, ya por suerte no sucede, pero que hasta no hace mucho los niños trabajaban desde muy pequeñitos, sobre todo en estos trabajos de recolección de hierbas o de otras, o cruzando la sierra o caminando varios días. Y si bien este es un saber adquirido y muy útil porque permite sobrevivir, también hemos visto que, porque lo podemos ver actualmente, gente grande que, bueno, que su cuerpo no, digamos, se gastó mucho más temprano que en otros tipos de trabajos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, porque el trabajo comenzó desde épocas muy tempranas, siendo niños, y bueno, esos cuerpos después, esos desgastes, esas exigencias, luego pasan factura, ¿no? Sí, y me quedé también con una idea que decía Julieta en la columna, estos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando ella hablaba, bueno, de pensiones no contributivas, ¿no? Qué mal empleado, ¿no?, está el término, porque ella misma lo dice, como si en este caso Lorenzo y las mujeres que se quedan también al cuidado de los chicos y de las actividades en la casa no contribuyeran, ¿no? Así que también eso hay que rever, ¿no? Ver los conceptos y las palabras legales, ¿no? Sí, porque es una apropiación de un discurso de contadores, lo de la presión, las pensiones no contributivas, porque creo que se repite sin, quizás como carente, vacías de significado, porque lo que quiere decir es que esas pensiones no quiere decir no merecidas. Claro. Claro. No contributivas quiere decir que no hacen, todo lo contrario, son pensiones que no hacen aportes. Es decir, quien recibe una pensión contributiva no tiene seguramente obra social, tampoco tiene PAMI, son justamente, es un segmento que la AFIP generó para las pensiones que no encuadraban en el sistema de los impuestos y de las retribuciones, porque si uno está aportando, si uno está pagando, después sabe que el día de mañana eso, en teoría, le vuelve en jubilación o en prestaciones sociales. En las pensiones no contributivas eso no sucede, no vuelven, no hay prestaciones sociales. Entonces no quiere decir no merecida, sino que son justamente unas pensiones de segunda. Claro. A la vista de un trabajador. Claro. No importa el trabajo que haya realizado. Puede haber sido un trabajador de la cultura como un trabajador de la tierra. Están en igualdad de condiciones en ese sentido, ¿no? Bueno, Andrea, ya estamos llegando al final del programa. Así es, que un programa intenso nuevamente, como hemos pasado por muchas memorias, y espero que nuestra audiencia lo haya disfrutado y que en algunas cosas podamos seguir reflexionando, o en todas. Y que hayamos contribuido. ¿Cómo? Que hayamos contribuido, utilizando la palabra anterior. Yo creo que sí. Que la memoria gira y gira y llega a muchos lados, realmente, porque lunes tras lunes recibimos muchos mensajes y saludos, y ahora en nuestra página de Instagram. Y bueno, y aprovecho para recordar que en esta semana volvemos a salir el viernes al mediodía por FM Sierras 107.9, otra radio de acá del Valle, que bueno, que realmente nos ha recibido y nos agrada mucho estar saliendo también por esos otros lares. Y si te quedaste con ganas y no pudiste escuchar el programa, entras a partir de mañana, entras al Facebook de la radio, que es José de las Chacras, o al Twitter, que es Las Chacras 104, y ahí vas a tener el programa enterito de Memoria Giratoria. Bueno, gente, a cuidarse mucho y a forzar una memoria colectiva, a forjar una memoria colectiva, con la contribución de todos. Así que acá nos despedimos, nos volvemos a encontrar el lunes a las 19 horas por aquí por FM Las Chacras 104.9. Un abrazo grande. La radio comunitaria. Sí, y buen comienzo de semana, o para los que nos escuchen el viernes, buen fin de semana. Mira que el Corea del Centro no va, Hasta el lunes.